Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Son las 7 y 9 minutos aproximadamente de la tarde. Esto es Onda Merlín en el 107.3 de la frecuencia modulada, OMC Radio, como nos dicen por ahí. Evidentemente, en el 107.3 FM, pero también en Internet y este programa en particular en www.elabrazodeloso.es. 2 horas de radio por delante, 2 horas llenas de ciencia, de ecología, de cine, hoy mucho cine, de buena música, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, con el que se habla Eduardo Moreno, en nombre de un gran equipo que hace posible el abrazo del oso cada domingo. No os vamos a hacer esperar más, vamos a dar comienzo a esta nueva edición del programa, hoy 20 de febrero de 2011, 16 grados en el Estudio 1 de Onda Merlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas. Dominando desde nuestro ventanal, aquí en el estudio, ¿no? Ya sabéis que tenemos unas vistas preciosas desde el sur, todo Madrid, empezando a encenderse las luces de la noche. Noche bastante nubladita, estamos viendo unas nubes amenazadoras, que seguro que nos ayudan a ambientar mucho mejor el tema de hoy, en el que vamos a tocar extremos. Ya lo veréis. Así que, venga, sin más dilación, comenzamos. Vamos a ver si es posible. Y con esta música, por ejemplo, os vamos a adelantar algunos detalles de este programa de hoy. Comenzaremos con ecología, seguiremos con cine. Hoy vamos a tener un programa especial sobre cine. Ahora os lo contamos, pero antes os digo los medios habituales de conexión con el programa, los medios de contacto. Por ejemplo, el teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529 a lo largo de toda la duración del programa. Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, en cualquier momento de la semana. La tecnología que crece, también estamos en Facebook. Y a partir del lunes, nuestros podcasts en iTunes, en iVoox. Y en otros sitios raros que empiezan por ahí y que nos permiten que podáis escuchar el programa enlatado en cualquier momento de la semana, del mes o del año. El Abrazo del Oso, hoy con Luis Illana y Francisco García en la redacción y locución. Ángel González en camino, esperamos. Y eso, el que os habla Eduardo Moreno intentando que funcione de momento. Tendremos un invitado, pero antes de presentar al invitado voy a presentar a los contertulios. Francisco García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un fuerte abrazo de oso para ti, para nuestro invitado, para todo el equipo y sobre todo para todos nuestros seguidores. Don Luis Illana, buenas tardes. Ay, a ti no te tengo, ¿no? Es que me he tenido que quitar el bozal, ese que me han puesto en... Hemos sacado la trampilla. De donde vengo, no exactamente de la trampilla, pero bueno, vengo de un lugar así, me han traído con un bozal y una especie como de carrito así vertical. Ajá. No sé si te suena de algo. Y sí, entonces, claro, sí. Me han quitado el bozal, pero me ha costado. Te ha costado, no te sale la voz. Ahora mismo ya sí, gracias. Ahora mucho mejor. Le hemos sacado la trampilla con su carrito. Oye, pero qué bien, ¿eh? Hoy tenemos un programa de esos. Hoy tenemos una noche aquí en el Abrazo del Oso de Alcurnia, ¿eh? ¿Qué nos podéis adelantar sobre lo que nos vamos a encontrar hoy en las ondas del Abrazo del Oso? Uf. Pues vamos a hablar de... Uf, cine. Esa definición de Luis a mí me ha gustado, me parece casi correcta. Es un buen prolegómeno ese uf, porque vamos a hablar del cine de terror español en relación con el erotismo. La relación del erotismo y el cine de terror español. ¿Qué te parece, Eduardo? Me parece una noche de contrastes, como te decía antes, ¿no? Y no sé si de luna llena, yo no sé muy bien si es noche de luna llena. Por ahí anda. Lo que pasa es que no la vamos a ver. Según está de entablillado el cielo, me parece a mí que no. Pero bueno, sin duda vamos a hacerlo de una forma especial el programa de hoy. Y como decimos, con un buen invitado, ¿no? Francisco, preséntanoslo. Sí, claro. Claro, hemos traído un experto porque no podía ser de otra manera, ¿no? Para poder hablar de un tema tan complejo, que verdaderamente es muy denso, ¿no? Y tiene una historiografía enorme, hemos tenido que traer a un experto, un invitado que ya estuvo aquí con nosotros, es don Tomás Pérez Niño, un autor de diversos libros sobre el tema del erotismo y el cine para adultos. Muy bien, luego lo presentamos un poquito más como se merece. No es que tú lo hayas hecho mal, Francisco, no te vayas a sentir mal. Pero bueno, como ya vamos un poquito con retraso, Luis, ¿qué te parece si nos acercamos antes de irnos con el cine a hablar un poquito de actualidad, ¿no? Muy bien. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Vamos con nuestra agenda de medioambiental en el abrazo del oso. Que nos vamos a poner un poquito al tanto de algunas cuestiones, yo creo, importantes e interesantes, antes de introducirnos en el tema principal de esta noche. Y comenzamos nuestra noticia de medio ambiente con esta. En concreto lleva por título: la sociedad civil solicita al Ministerio de Medio Ambiente que apruebe el Real Decreto para contratos territoriales por explotación, Eduardo. Efectivamente, un amplio grupo de organizaciones sociales, incluidos los grupos ecologistas, después de más de un año esperando la aprobación del Real Decreto para los contratos territoriales por explotación, solicitan al Ministerio de Medio Ambiente la aprobación urgente de la normativa que permitiría su puesta en marcha. Y os explicamos, estos contratos, que se contemplan en la Ley de Desarrollo Rural, lo que buscan es apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, del agua, la biodiversidad, el paisaje o la lucha contra el cambio climático, recibiendo así, a cambio, una remuneración por la producción de estos bienes públicos que, bueno, ya sabéis que no están compensados por el mercado, del que tanto se habla últimamente. Se recibirían, a cambio de este trabajo, una serie de apoyos, y se favorecería así nuestro patrimonio ecológico y los trabajos agrícolas, que en su desaparición conllevan también la despoblación de amplias zonas de nuestro territorio rural. De este modo, las organizaciones firmantes aseguran que un nuevo retraso en la aprobación del Real Decreto, que ya fue consensuado en su día, será una oportunidad perdida para lograr una distribución más equitativa de las ayudas públicas que recupere la vitalidad de los territorios con mayores impedimentos y dificultades físicas, demográficas o de zonas de alto valor ambiental y apoye a las explotaciones familiares, territoriales o ecológicas. Continuamos con un problema, y es que el 90% de los stocks pesqueros del Mediterráneo se encuentran en situación de sobreexplotación. Es el dato que acaba de recordar oficialmente WWF en Roma a la comisaria de Pesca y Asuntos Marítimos de la Unión Europea, María Damanaki, con el fin de que tome las medidas oportunas en el marco de la reforma de la política pesquera común. Damanaki, que se reunió con miembros de esta organización, ha recibido la petición de tener en cuenta la necesidad de un nuevo marco operativo para la sostenibilidad de las pesquerías del Mediterráneo que asegure que el tamaño y la actividad de las flotas pesqueras estén en proporción con las necesidades de recuperación de las poblaciones de peces en la zona. Durante casi dos décadas, la política pesquera común de la Unión Europea no ha podido lograr una gestión sostenible de la pesca en el Mediterráneo, viéndose como un caso demasiado complejo. Se ha venido tratando de forma separada, con reglamentos específicos. El resultado ha sido una mala gestión, con escasa y mala aplicación de las normas y años de sobrepesca destructiva que ha dejado los stocks y a los pescadores en los niveles de rendimiento más bajos de la historia. Y continuamos con algo que ocurrirá el próximo 26 de marzo en todo el mundo, y que se trata de un concurso, la Hora del Planeta, Músicos por el Planeta. Tiene como objeto, como finalidad, escoger la canción oficial del evento. Y aún hoy continúa abierta la convocatoria hasta el 1 de marzo para que todos los grupos que quieran participar con una canción de temática ecologista lo pueden hacer. Ya se anunciamos en su día el concurso paralelo a esta fecha interesante que hacemos, que se realiza todos los años, la Hora del Planeta, que va a tener lugar el próximo 26 de marzo en todo el mundo. Como decías, el concurso, la Hora del Planeta, tiene como finalidad escoger la canción oficial del evento y sigue abierto, como hablamos, hasta el 1 de marzo para todos los grupos que quieran participar con una canción de temática ecologista. Pero hoy vamos a recordarlo de una forma diferente, escuchando a uno de ellos, a un músico. No sé si lo conocerás tú, a este caballero, Luis, un tal Juanjo Melero, ¿te suena? Juanjo Melero, pues sí, sí que me suena, sí. Sí te suena, ¿no? ¿De qué te suena? Así que, no, yo creo que es una buena opción para este tema que vamos a ver, que se está tratando, un tema ecológico. La Hora del Planeta, vamos a escuchar el vídeo, el sonido evidentemente de este vídeo en el que Juanjo Melero pues anima a la gente a participar en este concurso. Sabemos que tenemos muchos oyentes músicos, muchos amigos músicos, todavía están a tiempo si les apetece participar en esto. Así que mira, vamos a escucharlo, Músicos por el Planeta. Este es Juanjo Melero ya con la guitarra. Hola, soy Juanjo Melero y bueno, pues he tocado como guitarrista en muchos grupos, Sangre Azul, en Santa Fe, Death con Dos, La Cabra Mecánica, en Tantango, y luego estaba acompañando artistas en la carretera prestándoles mi arte durante mucho tiempo. Y me he estado implicando también estos últimos años en la campaña de WWF, La Hora del Planeta. Ahí hemos estado colaborando intensamente y esta vez también me gustaría hacerlo, y me gustaría hacerlo desde el sitio que mejor sé hacerlo, que es desde la música, es desde la guitarra. Y os animo a que participéis en el concurso Músicos por el Planeta, esperando que nos enviéis vuestras canciones, que la única condición es que la letra trate sobre el cuidado de la naturaleza. Si la vuestra es la elegida, pues tendréis la oportunidad de participar en las campañas de promoción en la tele, en las radios, y de estar tocando en directo el día 26 de marzo delante de un montón de gente. Pero no os hagáis muchas ilusiones, porque la que va a ganar, por supuesto, es la mía, Ana Coreta. Únete a la Hora del Planeta. No sé si queremos escucharte, Juanjo. Únete a la Hora del Planeta. Ay, ¿qué vamos a hacer? Así ha sido. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Todas las iniciativas son buenas. Esta canción yo no la votaba, ¿eh? Pero bueno, ahí queda. Hemos escuchado esta recomendación, que era lo importante, hablar de la Hora del Planeta. Esperemos que os unáis a ella y que todo el mundo participe. El cambio climático y lluvias torrenciales, no sé si dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro, la gallina y el huevo, pero el caso es que los dos fenómenos están ahí. Pues sí, parece ser que el titular podría ser este, ¿no? Más lluvias torrenciales debidas al cambio climático. Y es la conclusión a la que llegan dos estudios publicados por la revista Nature. El calentamiento global aumenta la energía en la atmósfera terrestre, lo que aumenta también su dinámica y el vapor de agua. Esto se traduce en más precipitaciones torrenciales y un aumento del riesgo de inundaciones a nivel planetario. Según estos estudios, las emisiones humanas de gases de efecto invernadero son las causantes de este incremento de actividad. Y todo esto por no hablar de los efectos que provoca el aumento de la temperatura en el océano sobre la fuerza de los ciclones y huracanes. El cambio climático es un hecho y sus efectos los tenemos aquí. Venga, pues ahora sí, las 7 y 25, el abrazo del oso. Hoy 20 de febrero de 2011. Vamos a aprovechar que tenemos tan buena compañía para hablar de un tema realmente apasionante y lleno de contrastes. Don Tomás Pérez Niño es un apasionado del cine. Ya le conoceréis, como decíamos antes, por su paso en el programa hace unos meses, mostrándonos todo su saber en cuanto al cine erótico y para adultos, o por su interés en el coleccionismo cinematográfico. Pero también podéis conocerle por sus apariciones en prensa y televisión, gracias al reconocimiento que tiene como experto de referencia en este tema para nuestro país. Ha pasado por La Sexta, varios periódicos, está citado de forma imprescindible en la Wikipedia, que eso está muy bien, y tiene varias obras publicadas que abordan con profundidad y seriedad todos estos temas cinematográficos. Hablamos, por ejemplo, de tres libros, dos de ellos en colaboración con Luis Miguel Carmona, este último gran experto en música cinematográfica, Los 100 mejores filmes eróticos de la historia del cine, España erótica, historia del cine clasificado S, y también en solitario, Las diosas del cine para adultos. Actualmente le tenemos investigando para preparar nuevos títulos, de hecho, unos días, semanas, meses, dentro de poco, publicará un nuevo libro y está preparando nuevos materiales. Así que hoy vamos a centrarnos con él y el resto de colaboradores en el cine de terror desde su componente erótica en España, para realizar un recorrido por su historia y repasar algunos de los principales autores españoles. Vamos a ver si funciona todo. Muy buenas tardes, Tomás Pérez Niño. Hola, buenas tardes. Vale, pues casi funciona, pero no del todo. Ahora sí, ahora sí, ahora estás con nosotros. Muy buenas tardes. Ahora estás demasiado con nosotros, estas cosas de la radio. Bienvenido otra vez, de nuevo. Muchas gracias. Esperemos que te sientas también como en casa. Por supuesto que sí. Y además muy bien acompañado, porque tienes ahí alrededor de la mesa a Luis y a Francisco, que son auténticos, bueno, y a mí mismo, auténticos seguidores de tu saber en cuanto al cine. Así que vamos a disfrutarlo mucho, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, la verdad es que es un gran experto en cine en general, porque es un apasionado del cine y da gusto hablar con una persona que sabe tanto de cine, ¿no?, en general. Luis, relamiéndote. No sé si te estás relamiendo, pero no sé si por el cine o de terror o por el erótico. Yo me estoy relamiendo por todo lo que vamos a tratar esta tarde noche, porque tengo muy buen recuerdo, Tomás, de tu anterior cita, de la velada de hace unos meses en el programa, donde hablamos de cine erótico, pero también nos sorprendiste con ser un seguidor de uno de los géneros favoritos del programa, que es el género de terror. Me acuerdo de cómo estuviste hablando de películas de Cronenberg, y se nos ocurrió, cuando tuviste la gentileza de aceptar la invitación de volver al programa, pues se nos ocurrió por qué no mezclar los dos géneros, el género de terror y el erotismo, que tantas historias e historias han dado. Desde luego que sí. Buenas tardes. El cine de terror y el erotismo son dos géneros totalmente especiales, curiosos, que se unen por sí mismos. Hablar de cine de terror y erotismo es hablar de dos componentes morbosos, en todo caso. Dos cines en ocasiones ambiguos, pero muy afines a la vez. Decía Howard Phillips Lovecraft que el terror era uno de los sentimientos más antiguos del ser humano. También lo erótico. Son como dos necesidades en el fondo. Necesitamos sentir miedo y necesitamos sentir placer. En primer lugar, te debo decir, Luis, que el placer es necesario, el corporal especialmente. Y el miedo es prescindible totalmente, pero ¿quién no ha tenido miedo en alguna ocasión en su vida? Y hablar de cine español, y esto es un informe que ha preparado nuestro compañero Ángel. Hablar de cine español hace que se te pase cualquier cosa por la cabeza menos de cine fantástico. O eso algunos creen, porque se piensan que el cine español pues no sé, ha empezado con otros géneros, el drama, pero como bien nos cuenta, el drama, me refiero al drama social, mucho el cine español, Almodóvar, ¿no? Pues está muy bien, pero hay muchos años antes, el cine tratando temas siempre de la guerra civil y la posguerra, ¿no? Pero hay otras cosas. Y el cine fantástico es algo que ha acompañado al cine español desde siempre. El origen del cine fantástico en España se remonta a los primeros años del siglo XX, con películas como El Hotel Eléctrico, de Segundo Somón, del año 1906, o El Doctor Rojo, de Ramón Caral, hablamos del año 1917, que ya empezaban a introducir toques fantásticos o de terror. Luego nos comentará más Ángel sobre el tema, pero claro, no podemos olvidarnos de los toques surrealistas de Buñuel en Un perro andaluz, la escena del ojo, tan evocadora para muchas escenas que vendrían después. Sí es cierto que tuvo que pasar un tiempo, algunos hablan de casi 30 años, para que llegase nuestro Narciso Ibáñez Serrador, o nombres tan ilustres como los de Jacinto Molina, donde el fantaterror llegó a su época dorada. Los años 70, pues, aparecen personalidades de la talla de León Klimovsky y de esa película absolutamente de culto como fue La noche de Valpurgis. Después hablaremos de ello. Estamos un poco dando pinceladas para situar a nuestros oyentes. Hemos hablado de Chicho Ibáñez Serrador, de su papá, por supuesto, Narciso Ibáñez Menta. ¿Qué hubiera sido de el señor Ibáñez Menta si hubiera nacido en Estados Unidos? Pues igual era hoy un auténtico genio, ¿verdad? Con total seguridad. Juan Piquer Simón era otro nombre importante. Seguimos con Paul Nassi, Jacinto Molina. Paul Nassi, ya sabéis que era su seudónimo, pero es que como Jacinto Molina también participó en películas muy importantes como Inquisición. Llegó a dirigir también otras. Hablamos del huerto del francés, del caminante. En los años 80 hay un descenso considerable, tanto en el número de películas como en la calidad de las mismas. Con Jacinto Molina también podemos hablar del retorno del hombre lobo, del carnaval de las bestias, el aullido del diablo. Juan Piquer Simón también tiene títulos muy interesantes como Mil gritos tiene la noche, La grieta o Slux, Muerte viscosa, y una película mucho más reciente. Hay otros directores de la época que también cambiaron de registro y se embarcaron en el cine S, clasificado S, ¿os acordáis de esas películas? Nombramos, por ejemplo, a Carlos Auret, con El fontanero, su mujer y otras cosas de meter, título absolutamente maravilloso que dio lugar a otros muchos similares. Y en la época en la década de los 90 nos encontramos con dos directores destacados en el género. Hablamos de Álex de la Iglesia, con películas como Acción Mutante y El Día de la Bestia, y Alejandro Amenábar, con películas como Tesis y Abre los ojos. La verdad es que ambos directores son aclamados ya no en España, también internacionalmente. Y lo que hizo que muchos otros se animaran a arriesgarse por el género. Algunos títulos que caben destacar son Justino, un asesino de la tercera edad, dirigido por La Cuadrilla en el año 94. La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, de Antonio Blanco y Ricardo Llobo, del año 93. La película de Óscar Aíbar, Atolladero, del año 95. La lengua asesina, de Alberto Sciamma, en el año 96. Nadie conoce a nadie, en el año 99, de Mateo Gil. O, por ejemplo, ¿por qué no?, en el cine fantástico, El milagro de Petinto, de Javier Fesser, del año 98. Y bueno, ya cerrando esta última época del cine fantástico nacional, no nos podemos olvidar de Jaume Balagueró, el director de Los sin nombre. No podemos dejar de mencionar tampoco a Nacho Cerdá con su trilogía de la muerte, con esos tres cortos de Becknen, Aftermath y Génesis, y la película de Jesús Franco, Killer Barbies, película con una gran campaña publicitaria. Ya en el siglo XXI y con la aparición de la Fantastic Factory, con la que Julio Fernández y Brian Yuzna intentan darle un nuevo aire al fantaterror. Con sus apenas 9 películas no terminaron de conseguir su propósito, aunque sí dieron salida a directores como Jaume Balagueró y Paco Plaza, que ya estaban empezando a ser reconocidos en el mundo del cine. No nos podemos olvidar de grandes estrenos como el de Los Otros, de Alejandro Amenábar, o Guillermo del Toro con El Espinazo del Diablo. También los últimos recuerdos que nos dejó Paul Nassi con la herencia Valdemar, y ese gran hito del cine fantástico moderno como es El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Como veis, son muchas las películas, muchos los seguidores. En realidad el cine fantástico yo creo que es uno de los géneros que más seguidores ha tenido desde el principio. El cine fantástico siempre ha tenido mucho terón. Ha sido un género muy muy apreciado por la gente joven, y hoy día pues ahí, por ejemplo, tenemos las dos partes de REC. El cine de fantástico y de terror, Tomás, no ha dejado de estar de moda durante todo el siglo XX y no tiene pinta de que vaya a dejarlo durante el XXI. Creo que no va a dejarlo de estar jamás. El cine de terror es un género totalmente atractivo, necesario y desde luego evocador. Y ligado íntimamente con lo erótico. ¿Por qué? Por lo comercial, por esa necesidad ancestral de la que hablábamos al principio. ¿Qué razón puede haber en todo eso? Es posible que haya una relación intrínseca, una relación totalmente ancestral, como tú dices, y algo de fascinación siempre en ello. A lo mejor las claves las tiene Francisco García. Bueno, pues las claves no exactamente, pero sí que podemos darles algunas ideas, algunos apuntes a nuestros oyentes para que ellos, si les apetece, profundicen en el tema e intenten discernir cuál es la verdadera razón de esa relación entre el terror y el erotismo que hemos visto desde el principio de este cine. Digamos que podríamos apuntar pues una serie de causas, como 5 o 6 causas que podrían ser las que crearan el origen de esa relación entre terror y erotismo. La primera pues sería la idea del Eros y el Tánatos, ¿no? El principio del amor y de la muerte, que sería pues la idea de la creación y la destrucción como dos facetas de lo humano, pero dos facetas que están indisolublemente unidas y que por lo tanto nos harían poder destruir lo que amamos e incluso inadvertidamente amar a nuestro enemigo, ¿no? Sería la idea del refranero popular de quien bien te quiere te hará llorar, pero pasado por el tamiz del primer psicoanálisis, ¿no? Entonces este cine quizá jugaría con ese deseo inconsciente que relacionaría el amor con la muerte, el sexo con hacer daño, y en ese caso las actrices pues por un lado serían objeto de deseo y por el otro lado víctimas a la vez, ¿no? Otra razón que para relacionar el erotismo con el terror sería su reclamo publicitario. Como bien sabemos todos, el sexo tiene un poder de venta fortísimo que se habría aprovechado para promocionar un tipo de cine que tiene un público espectador más restringido. Una tercera motivación era la que daba Paul Nassi cuando se le preguntaba por el erotismo en su cine, ¿no? Él apuntaba a la idea de una mitología colectiva subconsciente que tendría algunas ideas muy circulantes, como por ejemplo la idea de la bella y la bestia, es decir, la belleza y el monstruo. Pero ambos conceptos en contraste también, una vez más, como el Eros y el Tánatos, conceptos en contraste porque se confunden. A veces la bella es el mal y el monstruo lo bueno, o a veces, a pesar de las diferencias entre la bella y la bestia, ambos pueden amarse, ambos son similares. Es decir, se juega con la paradoja de estos conceptos en el cine de terror. También otra razón es que este cine es un cine transgresor, por definición, porque busca impactar al espectador, intranquilizarlo, y por lo tanto dentro de ese espíritu transgresor, alternativo a la norma, estaría el mostrar escenas subidas de tono, comprometidas para escandalizar y crear polémica también. Lógicamente, todo esto se fundamenta en la relación entre las sensaciones de excitación erótica y de terror, que son sensaciones extremas, pero con una cierta relación en la carga hormonal, afectiva, etc. Y por último, la última razón que podríamos dar de esta relación entre el cine de terror y el erotismo es que ya desde la literatura gótica y posteriormente desde la literatura romántica, que retoma el tema, pues nos presentan ya esta relación directamente, y es un legado de toda esta literatura clásica de terror. Pongamos, por ejemplo, el profundo erotismo del vampirismo en sí, ¿eh? Cómo nos ha llegado el vampiro en la literatura. Es un ser seductor que crea una especie de lazo de subyugación y fascinación con su víctima, que siente placer y a veces lo transmite con el mordisco, que muerde en el blanco cuello de su hermosa víctima, que tiene mirada y voz hipnóticas, que es siempre joven y vigoroso, y muchas cualidades más. Y por supuesto todos los demás monstruos clásicos del fantaterror, pues digamos que se presentan como una amenaza a las jovencitas, es decir, como si hubiera una insinuación de algo lúbrico en su terror. Pongamos, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, que es un engendro andante y solitario, que busca compañía y comprensión a su manera y que es feo y repulsivo. O bien el jorobado, que busca la belleza que él no tiene en sus víctimas, a las que de alguna manera ama y desea. También el hombre lobo, con su virilidad bestial, o el caso más claro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que representan esa dualidad del vicio y la perversión con la respetabilidad de la imagen pública y social. Estas serían algunas de las razones que podemos apuntar desde el abrazo del oso de la relación entre el cine de terror y el erotismo. Ahora le toca a la audiencia el profundizar y el indagar a ver por cuál de estas opciones se decantan más o cuál otra pueden descubrir ellos. Y decía Francisco que no tenía las claves, pero te das cuenta, ¿eh? Cómo nos ha puesto en situación. Hablábamos de los orígenes, Tomás. ¿Dónde crees que puede empezar esa relación entre el terror y el erotismo? Alguno comentaba que incluso ya en los cuentos infantiles clásicos ya aparecían ciertas dosis de ambas, y nombraba a Caperucita y el hombre lobo. ¿Dónde puede venir esa relación? Por supuesto que Caperucita Roja podría ser un referente. La relación lobo-caperucita entraña dos aspectos, la parte terrorífica y la parte meramente sexual. El lobo quiere comer a Caperucita, ¿y de qué manera? Ahí podemos empezar a ver algo, alguna relación. Pero estábamos hablando de cine. Y te queríamos preguntar, volviendo al pasado, en ese viaje hacia atrás, ¿cuál puede ser la película, a tu parecer, más antigua que ya muestra esa relación entre el terror y lo erótico, sea o no española? Bueno, la película que yo considero fundamental, quizás, no sé si la más ancestral, la más primitiva, pero sí la más genuina, que trata sobre terror y erotismo, es El Drácula de 1931 de Todd Browning y Carl Freund. Con la iglesia hemos topado. Creo que es el referente inexcusable, la capacidad seductora del conde Drácula para atraer a jóvenes muchachas y poderlas chupar de ese modo la sangre. Creo que está ese componente de terror y de erotismo a la vez, esa seducción del conde Drácula hacia todo lo que sea la atracción sexual y, desde luego, satisfacer sus propias necesidades mediante la sangre. Hablábamos precisamente de ello la semana pasada, porque era aniversario. Se cumplía 80 años la semana pasada del Drácula de Todd Browning, y comentábamos ese hecho de, curiosamente, la primera película, digamos, de largometraje, aunque el metraje de antes era mucho más reducido que el de ahora, basado en la novela de Bram Stoker, y justo en, se supone, lo más importante, que era el conde Drácula, lo cambian completamente, pensando, hombre, ¿cómo vamos a poner a un viejo con pinta de sepulturero? No, vamos a poner a alguien con glamour. Y por ahí aparece Bela Lugosi con su pelo engominado, con su atractivo para las señoras, con unos ojos azules finísimos, que eso, claro, con el blanco y negro no se nota. Ahí puede empezar. Yo creo realmente que empieza ahí. El mismo director, Todd Browning, el año siguiente hizo una obra maestra irrepetible del terror, que es La Parada de los Monstruos. Maravillosa. quizás con posterioridad nos encontraríamos ya con la famosa productora británica La Hammer, que ha sido el punto y aparte de la continuación de lo que es el terror. Basado en películas de Drácula, también realizó obras basadas en la obra de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, contribuyendo a crear un subgénero caracterizado por su erotismo y las claras implicaciones lésbicas de la condesa vampira. Títulos como Blood and Roses o la llamada trilogía Karstein, con Las amantes vampiro, de Roy Whitaker. Completaría Last for a Vampire, del realizador Jimmy Sangster, y la trilogía termina con Drácula y las mellizas, de John Hawke. En España, el verdadero precursor, a mi entender, ha sido Jesús Franco. Pero ya empezamos a establecer personajes con el erotismo, y hemos hablado, y comentas, el vampiro. Pero, por ejemplo, en La novia de Frankenstein, esa escena donde aparece la novia de Frankenstein, al final, una señora de armas tomar, en su momento. Supuesto. O sea, ya aparece con un look absolutamente espacial, muchas curvas, en fin, o sea que se ve que a la Universal le gustó todo aquello, ¿no? Yo creo que se basó bastante en los fundamentos y estructuras de la Hammer, desde luego que sí. Volvamos un poco a nuestro país. Con alguien que también supo establecer esa relación entre el terror y lo erótico, incluso para sus concursos de la televisión, porque hablamos de un personaje que era, y es, por supuesto, un todoterreno, de Chicho Ibáñez Serrador. Sí, claro, estamos hablando de don Narciso Ibáñez Serrador, ¿verdad? Que, bueno, es un genio, ahora ya jubilado, con problemas de salud, pero que es un genio para la televisión, para todo lo que tocó. Y posiblemente él es el origen del éxito del terror para el gran público en España, ¿no? Sin duda, con sus historias para no dormir, mis terrores favoritos, con esa gran película La Residencia. Y yo te preguntaría, Tomás, como experto, ¿cómo consiguió don Narciso Ibáñez Serrador conquistar al gran público para el terror? ¿Cuál fue su receta, sus claves, para conseguir algo que antes, e incluso posteriormente, nadie ha conseguido, que es tener un gran éxito y un gran reconocimiento en España con el terror? Sin duda, el terror español más primigenio lo ha realizado Narciso Ibáñez Serrador con sus películas, en principio La Residencia, 1969, y desde luego que con su famosa serie de televisión Historias para no dormir. El programa también tuvo una repercusión enorme en el público. Era algo novedoso, algo que rompía esquemas, moldes, y que supo rubricar con otro excelente programa dedicado a repasar las 32 mejores películas del género, que era Mis terrores favoritos. En Mis terrores favoritos hacía un repaso de películas como No profanar el sueño de los muertos, de Jorge de Grau, Los crímenes del Museo de Cera, de André de Tott, o la misma Campana del infierno, de Juan Antonio Bardem y Claudio Green. La Residencia, volviendo a la película clave, tuvo una repercusión inmediata, absolutamente esencial. A nivel comercial fue todo un boom, obteniendo excelentes rendimientos de taquilla. Y aproximaba al público hacia lo desconocido y seductor. Existía un erotismo latente, y desde luego es una mezcla fabulosa de intriga y terror. Narciso Ibáñez Serrador ya comentaba que el público se sentiría plenamente identificado, y se creó desde luego un nombre dentro del cine español, hecho que rubricó con la creación luego de series famosas televisivas como la inolvidable 1-2-3, que duró tantísimos años en antena, y que representaba una España histórica concreta, muy clara, muy evidente, de lo que se estaba cociendo en nuestro país en ese momento. Yo creo que Chicho además dio con tres claves. Esto tanto en televisión como en cine. Por un lado, el terror, Está claro, basándose además en los más clásicos. Muchas de sus historias para no dormir eran basadas en relatos de Edgar Poe, por ejemplo. Él tenía le encantaba ese tipo de literatura. Pero había dos cosas que empezó a trabajar con ellas y que yo creo que sorprendió mucho al gran público. Por un lado, cuando presentaba él, hacía esas introducciones en Mis Historias Favoritos, el humor negro, que ya nos enseñó Alfred Hitchcock cuando presentaba él mismo sus Alfred Hitchcock presenta, que tenían un humor negro y una comicidad tremendas. Y Narciso Ibáñez Serrador también lo hizo, recuperó esa idea y presentaba sus historias para no dormir, o sobre todo lo de Mis Terrores Favoritos, con mucha dosis de humor. Y luego lo erótico, que desde las secretarias del 1-2-3 estaba ahí presente, pero, por ejemplo, hubo una colección de revistas presentadas, no recuerdo si dirigidas también por Chicho, donde aparecían relatos de terror, visitas a lugares mágicos de España, misteriosos, y nunca se me olvidará un osario de no recuerdo qué lugar era, espantoso, una foto terrible llena de cráneos, de calaveras, de y la señorita maciza, que era igualita que las secretarias de 1-2-3, delante de todo aquel osario, con una minifalda, una señora estupenda. Ya había dado Chicho con tres claves que él intuía que de alguna forma iban a calar. ¿Y de qué forma, no? ¿Y de qué manera? Yo creo que sí. Ha sido un hombre bastante avispado, que ha sabido en todo momento ver los gustos o necesidades del espectador, llámese radiofónico, llámese televisivo, y creo que desde luego es fundamental en la historia del cine. En la residencia, concretamente el español. En la residencia ya apuntabas en la preparación de esta entrevista que hay un cierto voyeurismo, hay un lesbianismo soterrado, ¿no? O sea, hay un erotismo que sí, no puede ser mostrado claramente, lógicamente, por la época, pero sí que hay un erotismo fortísimo, ¿no? En todo momento es verdad. Las actitudes del niño, siempre vigilante de todas las alumnas de la residencia, esa necesidad de ver, de espiar, de evitar esa tiranía, esa muestra dictatorial de la madre de comportarse, le daban una sensación morbosa a la película. El niño en todo momento era atrevido o no se cortaba con nada, y desde luego que la clave sexual se ve por todos los lados, incluso un incipiente lesbianismo que ya se atisbaba en esos momentos. ¿Tú recomendarías esta película a nuestros oyentes que quisieran introducirse en el cine de terror español? Pienso que puede ser un buen inicio. Pues tomar nota, Chicho Ibáñez Serrador y La Residencia. Estamos con Tomás Pérez Niño en El Abrazo del Oso, hablando de cine de terror y erotismo. Un poquito de música. Pues efectivamente, en El Abrazo del Oso son las 8 menos 6 minutos aproximadamente de la tarde. Ya sabes que estamos en el 107.3 FM y en elabrazodeloso.es. Si te apetece introducirte tú también en este debate, en esta charla sobre el cine de terror y erótico, con Tomás Pérez Niño, Luis Illana, Francisco García y compañía, pues puedes, por ejemplo, mandarnos un correo. A ver, ¿qué te parece? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Si te gusta ese tema, pues bien. Y si no, pues también tenemos un teléfono. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Venga, pues como Luis había prometido un poquito de música, nos vamos a ir con Phil Collins y un tema que tiene que despertarnos. Wake Up Call, de Phil Collins. Yeah. Pues aquí continuamos en El Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.elabrazodeloso.es, en una velada muy especial esta tarde con don Tomás Pérez Niño, que estamos hablando de cine de terror y cine erótico. Pero de pronto, por arte de magia, el ambiente cambia, nos vamos a otro lugar y no sé si don Tomás se va a poner en situación con esto que va a ocurrir en este momento. Yo creo que sí, pero tenemos hasta presentador. ¿Eh? En las cuas nos tienes. Porque hay cosas que pasan y pasan cosas como esta. Nos hemos comido hasta el presentador en esta versión. En realidad salía alguien presentando. Y ahora Satánica Pandemonium, pero algo ha debido pasar. Se la ha comido. Pero esta música, a ver, don Ángel. ¿Se pone usted en situación, don Tomás? Por completo. ¿Dónde nos encontramos? Ahí en un lugar extraño, en la frontera mexicana. Algo así, ¿no? Me suena a película de David Lynch. Bueno. De la boa blanca esa, de la pitón, hablaremos luego. Vamos a continuar con nuestro guion. Bueno, ya nos empezamos a poner un poquito nerviosos. Por lo menos este que... Yo no me he enterado de nada, Luis. ¿Eh? No me he enterado de nada. Hombre, por favor, por favor. Ya sabéis que yo soy el menos cinéfilo del grupo. Pues nada, pues estábamos en un local que se llama La Teta Enroscada, nada más y nada menos. Uh-huh. Y es la música que daba pie a Salma Hayek para que apareciese con aquella pitón blanca, albina. Sí, sí. Perfecta. Sí. Uh-huh. Tremenda, vamos, una secuencia inolvidable. Uh-huh. Que mezclaba también lo erótico con el terror. Uh-huh. Abierto hasta el amanecer. Abierto hasta el amanecer. Un lugar donde seguro le hubiera encantado estar al siguiente protagonista de la tarde de hoy, Jesús Franco. Sí, lo que pasa es que él hubiera hecho una doble versión, seguramente, ¿no? ¿Qué es esto de las dobles versiones? A ver. Pues eso es lo que espero que me expliquéis más en profundidad, ¿no? Porque precisamente Jesús Franco se le considera el paradigma de las dobles versiones, ¿no? Tomás, danos tu opinión sobre el cine de Jesús Franco, que tenía una musa. Estáis entrados en edad, la conoceréis, Lina Romay. Un director sorprendente, olvidado, prescindible, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Hablar en tan poco tiempo del entrañable tío Jess es misión harto difícil. Podríamos comenzar diciendo que Jesús Franco es un cineasta absolutamente de culto, al que por fortuna al final, en la 23 edición de los premios Goya, se le dio el homenaje que merecía de reconocimiento a toda su carrera. Realizador de interminable filmografía, más de 200 títulos le avalan, ha recorrido toda clase de géneros, siendo preferentemente sus favoritos el terror y el cine erótico. Evidentemente, como decía Eduardo, es un director sorprendente y con una ávida necesidad de rodar, que probablemente le pasará lo que a la famosa película de Raoul Walsh, morirá con las botas puestas. El pasado año, incluso en el 2010, por lo menos figura como acreditado director, realizó hasta un último film que se llama Paula. Franco jamás ha escatimado en esfuerzos para hacerse acreedor de una legión de detractores. ¿De qué Franco hablamos? De Jesús. Ah, vale. De Jesús. Fuera de contexto, esta frase tiene su interés. Pero su figura, desde luego, no ha pasado nunca inadvertida. A lo largo y ancho de los años ha sostenido una cámara en ristre y se ha ganado el aprecio de muchos seguidores del cine de serie B. En su carrera extensísima y dilatada, se pueden advertir muchas cosas. Su constante lucha por mantener un cine en el que cree que ha sido perseguido en muchas ocasiones y que le llevó prácticamente a rodar en muchos países. Desde nuestra propia España hasta Francia, Bélgica, Estados Unidos, Portugal, Alemania o Suiza han sido acreedores de sus producciones. Su cine ha sido distribuido por todo el mundo y entre grandes coleccionistas cinematográficos todavía se disputan algunas de sus rarezas y joyas inencontrables. Pero es el paradigma de la doble versión, este autor, ¿es verdad que...? A ello voy ahora. Jesús Franco es el maestro de las dobles versiones. ¿Qué es eso de las dobles versiones? Bueno, en muchísimas ocasiones su picaresca habitual y su carencia de reparos le permitieron insertar, cortar, copiar o hasta pegar secuencias y fotogramas para sacar nuevas películas, volviéndolas a retitular para que diesen el pego. Cambiaba, renombraba, titulaba, quitaba, ponía... Ya te digo que era el experto auténtico de la doble versión. Y luego también haría películas para el extranjero, ¿no? Evidentemente. Similares, pero... A causa de la censura nacional, esas doble versiones eran eran exhibidas fuera de fronteras con su metraje original, siendo recortadas concienzudamente en nuestros cines, en nuestras grandes pantallas. Eso lo comentamos la vez anterior que estuviste por aquí, con incluso actrices de campanillas, como era el caso de Carmen Sevilla, que me ha salido un pareado estúpido, pero no era mi intención, ¿no? Pero que en alguna de sus famosas películas, con ciertos toques que aquí se quedaban, bueno, pero que en el extranjero había desnudos importantes. La Loba y la Paloma es un ejemplo, la película de Carmen Sevilla. Pero hay muchísimos, muchísimos ejemplos más. Por deciros, por ejemplo, la película Juegos de Amor Prohibido, de Eloy de la Iglesia, ha sufrido 42 alteraciones de diálogo y de imágenes a causa de la censura. Eso es una pequeña muestra de cómo estaba la situación en nuestro país. 42 modificaciones. Madre, no queda nada de la película original, prácticamente. ¿Y qué nos puedes decir de Lina Romay, que es la esposa de Jesús Franco, además? Bueno, voy a hacer un preámbulo antes de llegar a ella. Sus actrices se han contado por cientos. Tantas películas, él intentaba tener un conjunto de mujeres que ya las tenía mitificadas, pero muchas han pasado por sus, en ocasiones, bodrios de películas, en otras, verdaderas obras maestras. Desde la preciosa Soledad Miranda, María Rom, Janice Reynaud, hasta otras muchas más recientes, Muriel Montós, Carmen Carreón, Katia Biener, Pamela Stanford, Rocío Frey, Sassida Valen y un larguísimo repertorio de nombres, si bien desde los primeros 70 ya empezó a contar con su verdadera musa. Candy Koster o Lina Romay o su nombre verdadero, Rosa María Admiral. Su compañera sentimental de toda la vida, que la ha tenido siempre como auténtico mito, como auténtica actriz predilecta. Además, durante toda la vida, porque ella le acompañó en la gala de los Oscar. Sí. Era quien iba, pues, en un primer momento tirando de su silla, en fin. De la silla de ruedas. Esa actriz fue ese mito tremendo durante los años 70 y 80, que es Lina Romay. Sin duda que sí. En el extranjero tuvo atrevimiento total y absoluto. Ha hecho versiones, ahora citaré ciertos títulos. Ha hecho de todo. Ha hecho terror, ha hecho erotismo, ha hecho pornografía. Actriz todoterreno, qué duda cabe. Que desgraciadamente ha tenido un fatal envejecer porque está en muy malas condiciones. Además era una mujer muy camaleónica. Sí. Porque en algunas películas de vampiros, por ejemplo, aparecía con su pelo original, negro, muy al estilo de Patty Shepard, sí, en esa onda. Pero luego, por ejemplo, se metamorfoseaba en las películas eróticas con una peluca muy así, el estilo francés, rubio, platino. Es que me encanta Lina Romay, Tomás, no puedo disimular. Ya te traeré, Luis, alguna foto de ella, muy de Rolls Royce Baby, por ejemplo, que es una foto preciosa con una rosa, te va a gustar. Yo me acuerdo de hace algunos años de ir al cine y ver una película que se llamaba Botas Negras, Látigo de Cuero. Correcto, correcto. Ángel González, buenas tardes. ¿Has traído la tila para Luis? No hace falta, le voy a dejar que disfrute ampliamente del programa. ¿Pero has traído el látigo y las botas de cuero? Eso sí, ¿no? Eso siempre. No. Eso siempre. Pero eso es porque no lo habéis visto. Si hubieseis visto aparecer a Doña Lina con ¿qué me entenderíais? Con un top de cuero, unos ligueros, unas botas con unos tacones, que si es que se salía del metraje. Claro, yo desde ese día digo, Jesús Franco, a los altares directamente, eso es un monstruo. El 3D, esto no tiene nada que ver con aquello. Lina Romay, por favor. Bueno, pues siguiendo con Lina Romay, por ejemplo, su nombre, que es una curiosidad, lo tomó de la famosa starlet del conjunto que llevaba Xavier Cugat, de la antigua Lina Romay original. Lina Romay es una mujer, como Luis ha dicho, voluptuosa, totalmente carnal donde las haya, que ha mostrado su cuerpo por doquier. Incluso cuando ya existía el cine pornográfico español, en los primeros años 80, del 83 en adelante, interpretó varias películas ya claramente pornográficas, con simpáticos títulos como Para las nenas, leche calentita, El mirón y la exhibicionista, El ojete de Lulú, Un pito para tres, Pollastía o Falocrest, por ejemplo. Hay que ver la sorna que se traían los que ponían los títulos, ¿eh? Desde luego. No, pero es que un título bien puesto llevaba público, o sea, un título era muy importante porque llenaba salas. Claro. ¿No? Ah, supongo que, para aprovechar el éxito de Falcon Crest. Claro, Falcon Crest. Sí, muy típico en este tipo de cine. El título del fontanero, su mujer y otras cosas de meter es un clásico. Con la rimilla. ¿No? O sea, ya forma parte del icono sociológico de nuestro país, por favor. Totalmente. Quería. Don Ángel González, por favor, abra usted ese micro. Porque se han incorporado a nuestra tertulia doña Ana Muñoz. Tarde, nos hemos incorporado. Y Ángel González, los dos. Así que pues bueno. Podéis intervenir cuando queráis. Que sé que sois muy seguidores del cine erótico, especialmente Anita. Sí. Doña Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Micrófono number 7. Información para el técnico. Hola. Bueno, pues la información para el técnico. Por aquí, Ana, Ahora solucionamos el tema. A ver, Ana, prueba a ver. Hola. Ahora, mucho buenas mejor. Tardes. Para el señor director mucho diré mejor. Que es el micro 6, no el 7. Así que... Ah, vale, porque está el cable... Es que los cables son muy largos. Claro. Podéis intervenir cuando queráis. Vale. Don Ángel, por supuesto. Fíjate, estamos hablando de Jesús Franco. Estamos hablando de las dobles versiones. Hemos hablado antes un poquito de la Hammer. Volveremos sobre ello. Pero hay otros directores que ya durante los años 70, y que tú antes nombrabas en esa introducción que hemos leído, pero que hiciste tú. Y uno de los santo y seña, una de las banderas era León Klimovsky. León Klimovsky, efectivamente. León Klimovsky y esa película de la que tanto hemos hablado, La noche de Walpurgis. Una de las grandes de la década de los 70. Además, León Klimovsky nos serviría para introducir el tema de los exploitation films, que eran películas que explotaban un tema truculento, escabroso, controvertido, para hacer más comercial el cine de terror. León Klimovsky sería el ejemplo de ese tipo de cine, de los exploitation films. Argentino, ¿verdad, Tomás? Efectivamente, argentino era. Pues háblanos un poquito, si te parece, de esta eminencia del cine fantástico, uno de los mejores directores probablemente que hayan hecho cine en nuestro país, como mínimo de los más serios. Nacido en Argentina, efectivamente, en Buenos Aires, graduado en odontología, destacó por su verdadera vocación al cine. Desarrolla su trabajo mayoritario en la España de los 50 y en dos géneros principales, el spaghetti western y, por supuesto, contribuyendo definitiva y decisivamente al cine de explotación en la década de los 70, en el género del terror español, el fantaterror. Dentro del cine de terror era una auténtica figura y muchas de sus películas son referentes absolutos del género. por supuesto la mencionada por Ángel, desde La noche de Walpurgis, La saga de los Drácula, El doctor Jekyll y El hombre lobo, La orgía nocturna de los vampiros, La rebelión de las muertas o El mariscal del infierno, por ejemplo. Llegando al punto de que sus obras más buscadas era El extraño amor de los vampiros, en donde la actriz Emma Cohen es de las pocas veces que apareció totalmente desnuda, muy cotizada entre los seguidores del género. Fue decisivo, como he dicho antes, en la estabilización de este género, que es irrepetible, sobresaliendo por su capacidad para conectar con el público, gracias a un cine fresco, sensual y lleno de matices, comparable a muchas producciones internacionales de talla, de renombre. En esa época también surgieron diversos directores que prestigiaron el terror español, al margen del citado Klimovsky, muchos más: Jorge Grau, Carlos Auret, Amando de Osorio, Jesús Franco y un larguísimo etcétera que podríamos mencionar aquí, pero nos tiraríamos la noche entera. Después hablaremos un poquito de ellos cuando le toque el turno al cine ese, que muchos de los nombres que has citado hicieron ese tipo de películas. El cine ese, no me refiero a ese cine, no, al cine clasificado ese, que era un... Bueno, después hablaremos de ello. Me gustaría hacer un breve paréntesis con esa gran película que es La noche de Walpurgis, probablemente el gran pelotazo de Paul Nassi como actor y un hito en la historia de, ya no solo del cine de hombres lobos, sino es que es una gran película. Es que sigue siendo entretenidísima, todavía hoy sigue siendo entretenidísima. Con unas escenas oníricas, pero impresionantes, La película es muy buena, reúne todos los elementos básicos. Bebía mucho de la Hammer, de las referencias de la Hammer. Siempre le ha llegado un poquito su cine a destiempo, ha ido contracorriente con los tiempos de ese momento, pero sus películas han sido bastante dignas y desde luego es el licántropo nacional por excelencia. Y en esa película aparecía como una de las dos vampiras, aparecía esta actriz que hablábamos antes, Patty Separ, efectivamente, mujer exuberante, películas. Preciosa, de larga melena, muy, muy bella. Hay además un combate ahí entre el hombre lobo y la vampiresa que es impresionante. Aún hoy está muy bien hecho, se ve la flexibilidad, la agilidad de la mujer contra la fuerza bruta del hombre, y la verdad es que es un combate sorprendente, muy, muy curioso. En general, pues Nachi ha sido un claro referente en todos los sentidos. Hay una escena que veía esta tarde después de comer de esta película, de La noche de Walpurgis, una escena impresionante, una escena onírica, porque jugaba mucho León Klimovsky con esas escenas que yo recuerdo de haberla visto de chaval, que me dio mucho, era de lo que más miedo me dio de la película, cuando la imagen cambiaba y aparecían un poco como la cámara más lenta y aparecían esas dos vampiras bajando, que creo que eran escenas rodadas en la sierra madrileña, con ese humo, esa me daba un miedo terrible. Y hay una escena donde le clavan un estilete en el cuello a una mujer y directamente le ponen en la herida recién abierta un cáliz de iglesias que se llena de sangre roja y lo beben en ese momento. Es tremenda esa escena, con todo lo que tiene de simbolismo, ¿no? Que también había mucho que hablar. Desde luego que sí, había elementos góticos, había elementos tenebrosos. Reunía perfectamente el erotismo, el terror, el misterio, lo evocador. Sí. Y sí, perdona, Francisco. No, yo quería volver a este tema del cine de Klimovsky, lo que se llamó el cine de explotación, el exploitation film, ¿no? Porque, bueno, pues ahí hay como una serie de temas y parece que no es exclusivamente español, pero sí que en España tuvo un mayor auge, ¿no? Lo que se llamó la sexploitation, la nazi exploitation, no sé, un montón de géneros. ¿Qué sabrías contarnos de este tipo de forma de hacer cine? Bueno, la exploitation y sexploitation, que a veces tiende a confundirse, fue muy dada en los años 70 y 80 su expansión, Países como Estados Unidos e Italia preferentemente coparon un incipiente mercado en el que se aprovechaban temas truculentos, escabrosos o controvertidos para intentar atraer la atención del espectador. Ha habido de fuertes sensaciones y cuyos elementos predominantes era la violencia, el terror y con grandes, elevadas dosis de terror, de sexo. Nombres, por citar alguno de los norteamericanos, si bien aquí hay alguno canadiense mezclado, David Friedman, Robert Lee Frost, Jean Lafleur, Don Edmonds, fueron grandes figuras del momento y se convirtió en un verdadero filón las exploitation, principalmente, como he dicho antes, en el país transalpino, mezclándose incluso con lo que vino a denominarse los famosos mondos. En ocasiones falsos documentales en los que se destacaron diversos cineastas como Mario Morra y Antonio Climati con la película Hombres Salvajes, Bestias Salvajes, Ángelo Guerrasio y Guido Castiglioni con África Ama o Adiós al Último Hombre. En muchos de ellos el canibalismo y los zombies estaban permanentemente presentes. Títulos como Apocalipsis Caníbal de Vincent Down, Miedo a la ciudad de los muertos vivientes de Lucio Fulci, Caníbal feroz del mismo director, Zombie Holocausto de Frank Martin, seudónimo de Franco Martinelli, o la fabulosa Zombie, El amanecer de los muertos, la obra maestra de Dario Argento, o sin duda la más exitosa de todas, la controvertida y polémica Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato. Ruggero Deodato incluso supo muy bien encargarse de polemizar con diversas declaraciones sobre la autenticidad o veracidad de dicha película, y que como no paraba de tener éxito, pues evidentemente hubo una segunda, que era Holocausto Caníbal, dirigida por el italiano Mario Gariazzo. Holocausto Caníbal es la película gore por antonomasia, la película de canibalismo más destacada de toda la historia y que fue un completo referente, si bien, insisto, que resulta que era falso. ¿La has visto, Ángel? Sí, además que iba a comentar que resulta curioso que incluso hoy día, en pleno año 2011, en tiendas especializadas sigues encontrando el DVD censurado, la portada. O sea, sí. La carátula sigue estando censurada. Sí. Curioso cómo esta película, a pesar de haber pasado el tiempo que ha pasado y tal, sigue teniendo el peso que tiene. Desde luego que sí. En Italia también el cine de nazis, ¿no? También fue muy famoso, aparte de este cine de canibalismo, ¿no? Sí. El cine de nazis. Se creó una categoría llamada las pornonazis o las películas de explotación basadas o acuñadas en lo que podría ser el filón del nazismo y de Hitler, convirtiéndose en una auténtica máquina de hacer dinero. Muchos títulos llenaban ampliamente las taquillas, los cines. La más reputada quizás sea Silent Kitty, del famoso Tinto Brass, pero se podrían decir muchísimas más. Elsa Fraulein SS, La bestia en calor, KZ9 Campo de exterminio, La esvástica en el vientre, coproducciones hispano-italianas como Tren especial para Hitler, Las largas noches de la Gestapo, La ceremonia de los sentidos, y tantas más que reportaron beneficios en taquilla. A esto habría que añadir incluso que tendría cabida dentro de lo que es este tipo de cine, Saló, se podría incluso añadir, sí, la de Pasolini. La casualidad hizo, Edu, que conocieras de pequeño, de adolescente, al hijo de Pornasi. No, bueno, de adolescente no, de ahora mismo. Bueno, pero hace bastante tiempo que en este programa incluso barajamos la idea de poder traer de invitado aquí a... Fue una pena no cumplir con aquello. A Paul Nassi, y de eso hace algún tiempo, o sea que... Sí, hace pues prácticamente una década que hablamos de que viniera, y al final, pues por unas cosas y otras ya hemos visto que no fue posible. Pero sí que es conocido también... mucho más incluso por Francisco, y un personaje, una muy buena persona, que además en estos días tristes pues se ha movido muchísimo por intentar que se reconozca la figura de su padre, con homenajes, con algún concierto como el que estuvimos hace unos meses junto con Dartmoor. Sí. Bruno Molina. Libros, películas sobre él, un documental sobre su vida, el hombre que vio llorar a Frankenstein, ¿no? Sí, ha salido muchísimo material de este hombre, ¿no? Yo a este hombre, en todo este contexto de lo que estamos hablando, ¿no?, de la relación entre el cine de terror y el erotismo, yo lo llamaría el erotismo de la bestia, ¿no? Porque es ese ejemplo de la virilidad, de un poco de exacerbar todos esos valores masculinos, más brutales, ¿no?, en el hombre lobo, en el caso de Paul Nassi, que es su personaje principal, para crear esa especie de erotismo, sí, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, del erotismo de la bestia, ¿no? Muy influido, como decía muy bien Luis y Llana, por la productora Hammer, ¿no?, sobre todo por el cine que se hacía en Estados Unidos en la época de gran auge de Paul Nassi, ¿no? Era el cine que él tenía como referencia, ¿no? Pues esa es nuestra siguiente parada. Tomás, Paul Nassi, la Hammer, el erotismo de la bestia, la bella y la bestia. ¿Qué pensar de Paul Nassi? Hay quien dice que era desde luego un apasionado del cine de terror, eso está fuera de duda, y de los clásicos y de la literatura clásica de terror, pero también hay quien le achaca hacer un cine que en ese momento ya estaba un tanto pasado de moda. ¿Esto es verdad? ¿Es justo? ¿Es injusto? Bueno, pues vamos a ver. En principio vamos a partir de la base de que el fantaterror español es lógico que tuviese grandes influencias de la Hammer, ya que era la mejor productora de películas de terror del momento y que se mirara en ese espejo. No cabe duda que en esencia era una de las productoras más notables que haya conocido la historia del séptimo arte, aunando a la perfección el fantástico y el terror para crear grandes películas llenas de goticismo, de misterio y ciertamente atractivas, con elevadas dosis de erotismo en las últimas producciones antes de que la Hammer fuera cancelada, siempre tirando hacia un lesbianismo muy presente en todo el cine de terror. Recordar películas como Drácula y las mellizas, Las amantes vampiro, etcétera, dando por entendido que el terror español estaba influenciado por la productora, ello no implica que no dejara de tener el fantaterror español una identidad propia. Es más, fue una gloriosa época, la de los 70, dando lugar a una excelente colección de películas que han sido todo un paradigma del cine europeo, de grandísimo encanto, si se quiere en ocasiones algo trasnochado, pero que ya son auténticamente de culto. Enumerar todas nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno. Títulos como El Conde Drácula de Franco, La Furia del Hombre Lobo, Las Vampiras, La Noche del Terror Ciego, El Ataque de los Muertos Sin Ojos, una interminable lista, haría que nos extendiéramos en demasía. El cine de terror español, desde luego, no tenía nada que envidiar al resto de producciones más internacionalizadas. Hablando ya concretamente de Paul Nassi, es hablar de toda una institución, de un hombre, del hombre lobo por antonomasia, actor, guion, guionista, un sinfín de actividades por y para el cine. Sus películas tenían terror y erotismo a la par, llámese a través de insinuantes escotes o directamente mostrando por completo desnudos los cuerpos de muchas actrices. Títulos como Inquisición, El francotirador, El huerto del francés, El caminante, esta última incluso llegó a ser clasificada S, muestran las evidentes tendencias hacia el erotismo de este insigne actor-director que le gustaba a mitad y mitad el terror y el erotismo muy claramente. El fantaterror de español en absoluto estaba fuera de época, rotundamente decir que no. Sus películas no tenían nada que envidiar, salvando las distancias que hay que salvar, por ejemplo, La semilla del diablo de Roman Polanski, el mismo exorcista de Friedkin, o una de las que más me gustan a mí, que es La profecía de Richard Donen, de esa época. Estas películas eran un terror mucho más psicológico, mucho más introspectivo dentro del ser humano, que se diferenciaron claramente de aquellas entrañables películas españolas que realizadas con mucho mimo, escasos medios, pero que estaban llenas de encanto y buenas intenciones, y en las que existía un indudable binomio terror-erotismo que tan buenos resultados como a la vista está se dieron. Y hay que romper una lanza por esta época dorada de nuestro cine a la que no debemos ni de lejos renunciar. Y además que muchas veces se tratan temas de nuestra propia cultura, y por ejemplo, pues temas como el Monte de las Ánimas, temas como La Santa Compaña, Los Templarios, en fin, que muchas de las películas del fantaterror español están muy ligadas a nuestra historia. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues son muy a tener en cuenta. Sí, ¿hacemos otra pausa? Venga, vamos a hacer otro paroncito en esta charla que tenemos esta tarde en El Abrazo del Oso con nuestro compañero, nuestro amigo Tomás Pérez Niño, hablando de cine, de terror y erótico. 50%, ¿no? Uh-huh. Sí, 50%. Y además advertir a la audiencia que si ve que su ritmo cardíaco ya ha ido aumentando hasta el momento, con lo que viene ahora va a aumentar un poquito más. Pues porque venga, nos metemos con el cine clasificado S y alguna... Uy, no sé yo. Sí. Al final nos quedaremos como siempre con ganas de más. Venga, vamos a un poquito de música, Ángel, que nos preparas rápidamente. Pues vamos a escuchar un tema de mini pop que se llama Like I Do, y a la vuelta seguimos. Pues adelante, damos al play. Sigues en El Abrazo del Oso. Continuamos en breve. Las 8:36, El Abrazo del Oso, 20 de febrero de 2011. Antes de volver al cine, nos hemos traído una revista. Nah, no es una revistilla, esta es así. ¿Cuánto puede pesar esto? 20 kilos, Francisco. Tenemos que hablar, muy seriamente. Bueno, ¿cómo se llama la revista? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, sí. Es una recomendación que queremos hacer. Sí, que digo que nos tendría que dar una carretilla con ella. Menos mal que sale anualmente, porque si esto saliera todos los meses. Sí, la verdad es que el volumen es sorprendente para una revista, pero sí, es una recomendación que nos gustaría hacer desde El Abrazo del Oso a todos nuestros oyentes. Una revista bastante sorprendente que nos hemos encontrado y nos ha llamado la atención al equipo del Abrazo del Oso y a mí especialmente. Es un estreno además, acaba de aparecer, ¿no? Acaba de aparecer hace muy poquito y se llama así, Tenemos que hablar. Los autores están dentro de un nombre colectivo que es el Estado Mental. Y bueno, pues aquí trabajan un montón de expertos, parece que personas muy muy especialistas en los temas tratados. Uh-huh. Y se habla de un montón de cosas. Ellos lo definen como una actuación artística de carácter político, lo definen así. Y verdaderamente pues eso es. Son textos de una extensión grande, por eso quizá escoger el papel. Sí. Textos de una extensión grande y bastante profundos. A nivel sociológico me parece que tienen mucha solidez y tratan pues de todo, un poco de la sociedad actual, de la crisis económica, del mundo de la red, de internet, en fin, de un montón de cosas. También hay artistas gráficos, hay dibujo, hay fotografía, y verdaderamente es una revista muy sorprendente y muy para tener en cuenta. El Estado Mental es una acción artística colectiva en formato de revista física que tiene como objetivo la revisión apacible del espíritu de la época de una manera periódica. Perfecta definición, ¿verdad? Claro, es la que pone aquí, no me lo he inventado. Sí, pero es eso, ¿no? Quiere hacer esa revisión, sí, del espíritu de nuestra época, un poco desde todos los puntos de vista y con expertos bastante profundos. ¿La encontramos en kioscos? Sí, la tienen en todos los kioscos. Curiosamente, la han querido sacar pues en una distribución convencional. Entonces está en los kioscos, sí. Y si no, pues un poco más de información, me imagino que en elestadomental.com. Sí, en elestadomental.com todos nuestros oyentes la podrían adquirir. Vamos a intentar investigar un poquito más sobre este equipo y a ver si podemos dar alguna sorpresa a nuestros oyentes, a ver si podemos investigar un poco más sobre ellos. Pues estaremos atentos, seguiremos. La revista son 300 páginas, así que tendremos tiempo para ir analizando. Sí, claro que sí. Pues aquí continuamos, en el Abrazo del Oso, en esta tarde, pues muy especial, hablando de fantaterror, hablando de cine erótico. Ahora, en cuanto sonaba la música, nos contaba unas anécdotas muy interesantes, Ana, sobre cómo su madre vivía aquella época de Chicho Ibáñez Serrador, de Narciso Ibáñez Menta, de mis terrores favoritos, de historias para no dormir, sobre todo. Sí. Que fue una época fabulosa, ¿eh? Sí, además daba la sensación que eran actores como de teatro también, y daba la sensación de que estabas viendo una obra de teatro en muchos casos. Actuaban en ese sentido. No con sé. Mucho empaque. Era lo que comentábamos antes. Si el papá de Chicho hubiera nacido en Estados Unidos, hoy sería quizá Vincent Price u otro Vincent Price, pero de esa talla y de esa alcurnia, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, el género de terror en España, el fantaterror, coincidió con otro género que venía pisando muy fuerte después de la muerte de Franco. El otro Franco, no el tío Yes, que comentaba Tomás, y que era, claro, el aperturismo, ese ansia que había, el destape. Y claro, muchos de los directores que empezaron con el terror, con la ciencia ficción, se vieron involucrados, tal vez por necesidad, tal vez por comercialidad, o tal vez porque también les gustaba. Y apareció otro género, que era el de las películas clasificadas S, que ya antes nos lo presentabas con nombres como Amando de Osorio, Carlos Aurez. ¿De qué estamos hablando? Para quien no lo sepa, ahora probablemente nuestra audiencia más joven, cine clasificado S. ¿Qué era la S? ¿Qué era aquello, Tomás? Bueno, el cine clasificado S fue un invento de la, por aquel entonces, directora de Radio Televisión Española, Pilar Miró, y de general de la cinematografía. La S no significaba nada más que sensibilidad, S de sensibilidad, que pudiese o no herir la sensibilidad del espectador. Fue una catalogación única en Europa. Y desde luego es un cine de culto. Cumplió sobradamente las expectativas puestas en él, abriendo fronteras libertarias, y que en absoluto perjudicó al cine convencional. Y el hecho de que algunas películas sufrieran esa catalogación siendo tan mediocres no implica que en términos generales no fueran bastante interesantes como tal homologación. Basta recordar que ese cine no solamente comprendía películas eróticas. También muchas fueron clasificadas S por su violencia, por el terror, o algunas incluso por sus connotaciones políticas. Para hacernos una idea de importancia del cine S, decir que muchos títulos así clasificados fueron así de los más conocidos, salvo Los 120 días de Sodoma, por ejemplo, Mad Max, Salvajes de autopista, la obra maestra del Ralph Baskin, El gato caliente, esa obra maestra de dibujos animados, o uno de los mitos del terror, Viernes 13, sin ir más lejos. Pero en absoluto resultó un cine mediocre, y desde luego creo que es injusto el trato que se le ha dado como tal. Algunos directores además tuvieron que saber acomodarse a esas nuevas tendencias, ¿no?, dentro del género. Un ejemplo sería a lo mejor Amando de Osorio, ¿no?, que al principio le tambaleó la llegada del cine ese, ¿no?, y supuso un decaimiento en su cine, pero después tuvo que saber, ¿no?, adaptarse a las nuevas modas. Bueno, Amando de Osorio desde luego se adaptó perfectamente tanto al género del terror como al cine ese. De hecho, una película de él fue clasificada ese, Pasión Prohibida, que era interpretada por Susana Estrada y Lynn Anderson, y desde luego no tuvo ningún problema en adaptarse a ese género. Bien entendido que precisamente Amando de Osorio, de todos los directores que se reciclaron luego hacia el cine erótico, es evidente que era el que menos le gustaba el género. Se le notaba palpablemente que era un cine que lo quería hacer simplemente a efectos comerciales para ganar dinero, nada más. A eso es a lo que me refería. Sí, sí. Uh-huh. En definitiva, no está de acuerdo. No está de acuerdo, Tomás, con que Amando de Osorio se viera un poco limitado por el género ese, ¿no? Quien quizá esté un poquillo perdido ahora mismo cuando estamos hablando de estas películas eróticas clasificadas S, hay quien las ha definido, las más eróticas me refiero, de manera un tanto burda, diciendo de ellas, son como películas X, pero sin los primeros planos. Estaríamos, digamos, para que la gente que no las ha visto se ubique en lo que son imágenes puramente, vaya. Bueno, vamos a ver, los entresijos del cine clasificado S tiene una doble lectura, digamos. Muchas de las películas que fueron clasificadas S y estrenadas en España estaban claramente recortadas, sufrieron los efectos de la doble versión. Muchas películas eran X totalmente, y para que admitiera dicha catalogación, ya que no estaban autorizadas aún las salas pornográficas, se tuvieron que reciclar en la denominada película S, con anagrama S. Pero sí que es cierto que había doble versiones. Muchas eran totalmente, tanto españolas como extranjeras, eran recortadas convenientemente para poder ser exhibidas como meras películas eróticas. Y luego lo que comentabas anteriormente, que yo recuerdo que en aquella época llamaba mucho la atención y era un tirón publicitario, que una película no erótica tuviese la clasificación de S, por lo que fuera, ya parecía que a la juventud de la época ya nos parecía interesante de por sí. Y ahí estaba Mad Max, que comentabas. Estaban, por ejemplo, prácticamente todas las películas de zombies de la época. Sí, sí. Las de Lucio Fulci, en fin. Mira, decirte, por ejemplo, que Holocausto Caníbal fue clasificada S, Caníbal Feroz, Comidos Vivos, el Zombie Holocausto, o sea, ya te digo que el género era muy recurrido y muy socorrido. Se admitía muchísimas tendencias cinematográficas, incluso políticas. El diputado tuvo bastantes problemas en su estreno, e incluso una cosa que sabe muy poca gente, la famosísima película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, llegó a ser clasificada S, pero prácticamente casi nadie lo sabe. Pero si tenemos que hablar de un director que ejemplifica el cine de terror en clave S, tendríamos que hablar de Carlos Saured, ¿verdad? Quizá con algunas similitudes con el cine de Jesús Franco, ¿no? Donde el velo entre el cine erótico y el cine de terror es ligerísimo, ¿no? Yo te preguntaría sobre Carlos Saured, si su cine te parece comercial, si te parece de calidad, ¿qué es lo que opinas de este cineasta? Bueno, Carlos Saured, vamos a empezar hablando de la parte de su época de cine de terror. Su aportación fue muy buena, con películas como El esparto Sunge de la tumba, El retorno de Walpurgis, La venganza de la momia, Los ojos azules de la muñeca rota. Todas ellas, hoy en día, consideradas obras míticas de un género en el que se desenvolvió a la perfección. Como los nuevos tiempos avanzaban, había que adaptarse a las nuevas situaciones y se puso de moda el cine erótico. Carlos Saured, en ese género, ya se mostró y demostró que era un consumado maestro. De su mano han salido tres de los títulos más renombrados de todo el cine clasificado S, lo que yo denomino la Santísima Trinidad del erotismo español, que componen, una de ellas ya la ha citado Luis hace un buen rato, las siguientes películas. El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Eso es la Santísima Trinidad. Ora pro nobis. Apocalipsis sexual y La frígida y la viciosa. Amén, ¿no? Estas tres películas son... Vamos, quien no conozca estas películas está fuera del mundo. Poner atención, chavalines y chavalinas. Películas imprescindibles e indiscutibles que todavía hoy son recordadas con evidente y clara nostalgia. La del fontanero tuvo su... Ángel, ¿has visto tú El fontanero, su mujer y otras cosas de meter? La he visto. ¿Qué te parece? ¿Qué me va a parecer? A ver. Un clásico. Es un clásico donde los haya. Doña Lina Romay, por favor. Ahí con la cosa esta de... Oye, todo el mundo tiene una emergencia en casa. Ah, no. Hay que solucionarla. Yo recuerdo especialmente una secuencia de la película antológica, cuando ella está en el baño, coge el tupidor en ristre y dale que te dale al asunto. Por Dios. Sin necesidad de efectos especiales. A pelo y a pecho. Sí, señor, ahí estamos. Estamos hablando de cine pornográfico, claro, ¿no? Bueno, pues, clasificado ese. Ese. Clasificado cine. Ese, ese, ese cine. Ese cine. Y hubo una película que me llamó mucho la atención del señor Carlos Ores, El hombre del pito mágico. También, pero ya es una película menor que fíjate que ni siquiera le he llegado a mencionar. Sí, no, eso. A pesar de contar con la maravillosa Andrés Bani. Que merece también capítulo aparte de esta señorita, por porque... Un homenaje desde aquí porque ya se encuentra fallecida, desgraciadamente. Sí. A causa de la droga murió. Pero queda el recuerdo siempre de la caliente niña Julieta. Tenía películas de aquella época maravillosas. Y es la actriz que aparece en las dos partes del pico. Sin duda. Es esa actriz sí. Con su voz original en esas películas, porque ya... Y es que es la que induce a los chicos, pues, en fin, a probar el tema. En las figuras, en las películas más o menos convencionales, ya como tú has dicho, en las dos partes del pico, figuraba como Lali Spinetto, que era su nombre verdadero. Uh-huh. En fin. Eduardo, que estamos ya poniendo. Estamos a un nivel ya. Ana, por favor, solucionado. No. recuerdo una actriz que para mí tenía una voz bastante sensual. No sé si era más de alguna serie española o de cine, no lo sé. Creo que más de serie. Que era Victoria Vera. No sé. Es más. Sí. Yo creo que es un poco más posterior. Más, sí. La de la época del destape, ya 77, Cañas y Barro. Sí, por ahí. Y sí me parecía que su voz era muy, muy sensual. Y sigue siéndolo, y muy bella, por cierto. Ya lo creo. Que he protagonizado, por ejemplo, en Cañas y Barro, algunas escenas, perdón, que sin ser de terror, pero sí eran especialmente macabras. Como la del niño, en fin, ¿os acordáis de aquellas escenas que eran absolutamente tremendas? Sí, ¿no? Que iban por no sé si una acequia o qué era aquello, y lo intentaban... Ahogar, vamos. Sí, Cañas y Barro. Lo ahogaban, de hecho, sí, sí. Sí. Cañas y Barro, Victoria Vera. En fin. Continuamos con nuestra aventura del cine erótico y de terror. Edu, otra figura es José Ramón Larraz. Sin escaparnos de la sangre y el erotismo. Sí, porque además este autor parece que conjuga un poco eso, ¿no? La sangre y el erotismo. Sería como otro aspecto más del cine de terror, ¿no? El cine de sangre, ¿no? De lo que se llama gore, ¿no? Ahora sí. Mismo, ¿no? ¿Qué nos contarías de este realizador y de otros directores o personajes que pudieras destacar en la historia del cine de terror español relacionado, como decimos y como estamos hablando ahora, con el erotismo? Bueno, si tengo que empezar a hablar de José Ramón Larraz, lo primero que quiero decir es que estoy mediatizado por él, que tengo especial predilección por su filmografía, quitando algunas películas que seguro que Ángel recuerda malamente. Pero bueno, en general, mezclada siempre sangre y erotismo, afortunadamente todavía sigue vivo. hace unos cuantos meses tuve la suerte de verle en persona incluso. ¿Qué hablar de José Ramón Larraz? Decir que es uno de los realizadores más interesantes que ha dado el cine español. Antes de dedicarse al cine, ha sido pintor, fotógrafo e incluso ilustrador de cómics. Vivió en Francia y en Bélgica, se enamoró de una mujer británica y se fue allí a vivir con ella. En su estancia en Inglaterra, desarrolla la etapa más interesante de toda su carrera, sin lugar a dudas. Películas como Whirlpool, Screen and Die, The Aviation, Síntomas, avalan esta teoría. Desde luego es un cine atrevido, poco dado a concesiones gratuitas, barroco, poético, a la par. Inglaterra también, ahí mismo, en ella, desarrolló una obra maestra del terror erótico, que es Las hijas de Drácula. Las hijas de Drácula merece mención especial, obra de culto donde las haya, en la que sobresale una fascinación romántica y perturbadora. Pese un erotismo de altísimo voltaje, gracias a las actrices Anulka y Marianne Morris, las sensuales e irresistibles vampiras de la película. Larraz ha tenido un sello de identidad propio, irrepetible. Su cine se basaba en personajes ambiguos, decadentes, casi fríos, y que ha contado con la magistral utilización de la fotografía en cada una de sus películas. Después de vivir largos años en Inglaterra, vuelve a España, a su país natal, él es catalán, emprendiendo un nuevo ciclo en su filmografía. José Frade le llevó de la mano, le contrató para hacer 7 películas, dándole la oportunidad de dirigirlas, y algunas de ellas totalmente olvidables, como Juana la loca de vez en cuando o Sevilla Connection, por citar algunos ejemplos muy claros. No obstante, tiene algunas que sin ser ninguna obra maestra son simpáticas. Llámese Polvos Mágicos, La Momia Nacional y muy especialmente esa pequeña joyita que todavía, a ver si alguien, ya que lo digo, se atreve a sacarla de una vez, que en Italia se tituló Malicia Erótica y aquí se titulaba El Periscopio, con las sensuales y maravillosas Laura Genser y Bárbara Rey. Su erotismo incipiente, esa Zatornil estaba genial, o sea, una pequeña joya de verdad, muy entretenida y divertida. Yo la tengo en VHS, ¿eh? Pero me la quitó mi padre, ya no sé dónde la tiene. Palabra de honor. Bueno. El periscopio. Que nos haga una copia, Tomás. El periscopio. Si la quieres, Eduardo, cuenta con ella. No, porque pobrecito Luis. No ver, sabe ya qué ponerse después de Titanes. Me la quitó mi padre un día y no sé dónde está, en paradero desconocido. Pero es esa película por la que Bárbara Rey muchas veces habla de que ella se la relaciona con el tema de la bisexualidad y del lesbianismo, por las imágenes, como bien dice Tomás, de mucho voltaje que protagonizó en esa película con Laura Genser, muy famosa por protagonizar en Manuel Negra. Efectivamente. Toda la saga de Manuel Negra de Laura Genser, que era un auténtico bellezón de mujer, impresionante. Desde luego que sí, Bárbara Rey, desde luego, es uno de los grandes mitos de este país. Mitos sexuales, ¿entiende? Laura Genser, Genser también protagonizó luego otras películas eróticas con este director italiano que también hizo películas de terror e incluso cine X. Es que no me acuerdo. Joe D'Amato. Todas las Emmanuel son de Joe D'Amato. Exacto. Prácticamente todas. Exacto. Hay alguna que la original, evidentemente, es de Jazz Jaikin y no participa ella, sino Silvia Kristel. Pero en general todas fueron dirigidas por Aristide Massacesi, que era su nombre verdadero, Joe D'Amato. ¿Alguna película más de este director, de Larraz, que sí quieras destacar? Bueno, pues destacar de la época española sus dos pequeñas joyitas. En orden de importancia, de menor a mayor, me voy a centrar primero en La visita del vicio, una extraordinaria película, muy compleja, curiosa, en donde se da un triángulo amoroso entre dos mujeres y un hombre, llena de matices, llena de simbolismos, en los cuales una secuencia muy impactante se ve a una de las dos protagonistas en un caballo tipo Troya, desnuda dentro del caballo, con, digamos, referencias muy zoofílicas. O sea, la película es bastante interesante. Y llegamos a su obra maestra indiscutible, Los ritos sexuales del diablo. En Inglaterra, retitulada como Black Candles, y en otros países, pues tiene distintas nomenclaturas. Los ritos sexuales del diablo es un compendio extraordinario de erotismo y de terror. Como el copulamiento del carnero con la chica, para mantener esos ritos satánicos, esa simbología que tiene toda la película, la casa donde se desarrollan todos los ritos satánicos, excelente toda. Muy recomendable la película. ¿Y algún otro director, como te decía antes, o personaje que quieras destacar? Sí, bueno, podríamos destacar dentro de esta época varios más. Tomás Aznar con Más allá del terror, por ejemplo. Paul Grau con Los violadores, una película que aunque trate sobre la violación, realmente era violenta y terrorífica. Carlos Puerto con la excelente Escalofrío, en la que mezcla erotismo y pornografía, perdón, erotismo y terror, más bien para psicología, etcétera. Ignacy P. Ferrer con Morbus o Que aproveche. Y bueno, algunos otros directores se podrían añadir a esta lista. La lista es larga y muy interesante y estaríamos mucho, mucho tiempo con todo ello. Pero bueno, nos acercamos hasta el final y hay que ir buscando los epílogos a esta fantástica velada que estamos pasando con Tomás Pérez Niño. Y hablábamos de directores, ya no, digamos que siguen vivos, por supuesto, que siguen haciendo cine, pero que lo llevan haciendo de hace algún tiempo. Porque es curioso que incluso algunas actrices del porno, como es el caso, ¿verdad, Ángel?, de Tracy Lord, por ejemplo. De Tracy Lord, sí, efectivamente. O de Ginger. Se ha dejado ver en otro tipo de películas. Exacto, pero incluso en series, porque Tracy Lord dio el salto primero al cine no erótico, pero luego en series. Ahora mismo, bueno, no recuerdo, se me acaba de ir de la. Estaba la de Sensación de Vivir y luego esta otra que era de gente ya un poquito más mayorcita, ahí en California, no me acuerdo cómo se llama. Melrose Place, perdón. Ajá. Pues salía el Melrose Place. Yo la última que recuerdo, sí, a lo mejor hay alguna posterior, pero la última es una aparición muy cortita en la primera película de Blade. Ajá. Aparece también los primeros 4 o 5 minutos de la película. Sí. Sí que aparecía también, haciendo un pequeño cameo. Porque más que, bueno, papel... Tiene su enjundia el papel que hace. ¿Y esto, Tomás, puede ser casualidad? Que también algunas actrices del género erótico de superstar, del cine porno, como en estas que hemos nombrado, Tracy Lord, Ginger Lynn, sus primeras apariciones en cine no erótico, qué curioso, también en cine de terror. Yo creo que cualquier actor, sea de la actividad que tenga, del género que trate, sea pornográfico, terror, cine, ese o cualquier otro género, da igual, tiene que aprovechar los momentos de su vida profesional para ganar dinero. Y no importa el sistema, siempre y cuando sea lícito y legal. El cine de terror fue también y ha sido también interpretado por actrices dedicadas al género pornográfico. Los primeros nombres que me vienen a la mente son el de Marilyn Chambers, por ejemplo, en el pequeño papel en la película De rabia, de David Cronenberg, esa pequeña joya del terror. La más prolífica, desde luego, ha sido Tracy Lords, participando en muchas películas como Vampiro del espacio, de Jim Wynorski, El lágrima y los asesinatos de mamá, de John Waters, Virtuosity, con Brett Leonard dirigiendo la película, Underworld, de Roger Christian, o, como decía antes Ángel, Blade, de Stephen Norrington. La última en la que ha participado es Princess of Mars, dirigida por Mike Atkins, y sigue viva y coleando, en la mejor extensión de la palabra. Otros ejemplos podrían ser el de Gina Jameson, cuando interpretó Evil Bread, de Christian Bale, en el 2002, o la más reciente del 2008, Zombie Strippers, dirigida por Jai Lee, película en la que, curiosamente, aparece compartiendo reparto con el famoso Robert Englund, el terrorífico Freddy Krueger. Otros casos de actrices ya más recientes, más de los últimos tiempos del porno, son Sasha Grey, actual estrella del porno, con la película de Steven Soderbergh, director de cierta reputación ya, de nombre consumado, en The Girlfriend Experience o Smash Cut, película de terror de Lee Dermann-Marbre. Ejemplos muy claros fueron Christine DeBell, esa preciosidad rubia del porno americano de los 70, con la película Stone y Sangre Caliente de Robert Mulligan, por ejemplo, o Locos por Ellos, de famosa película de Robert Zemeckis, esa comedia. Terry Bagel también ha hecho cine normal con la película Glitz, del griego Nico Mastorakis. Cheerleader Camp con John Quinn. El retorno de los tomates asesinos de Johnny DiBello. O en la segunda entrega de la película Depredador de Stephen Hawking. Casos también muy recientes han sido Rafael Anderson en la polémica y controvertida Besmoi, Follame, filme que dirigieron al unísono Virginie Despentes y Coralie Trintin, a su vez también directora y actriz de cine porno, de cine para adultos. Es evidente que el terror y el erotismo tienen muchas cosas comunes: el morbo, lo prohibido, el misterio, lo transgresor, ese ansia por insinuar antes que mostrar del todo, para que resulte aún mucho más atractivo. Cierto es que existe un miedo inherente a no dar la talla cuando hablamos de sexo. El mostrar de una manera o de otra lo que uno quiere mostrar. Pero luego está el miedo a que se rían de uno. Llegamos entonces, Francisco, a la conclusión que empezabas tú antes, al principio del programa: el Eros, el Tánatos, el dolor, el placer. Bueno, por lo menos tenemos que llegar a la conclusión de que sí, que el terror y el erotismo tienen muchos puntos comunes, ¿no? Por lo menos eso es de lo que ha tratado el programa de hoy, y parece que sí, ¿no? Que llegamos a esa conclusión, se ¿verdad? Se cierra el círculo, yo creo que sí. Después de todo lo que hemos hablado, yo creo que vamos por el buen camino. Pero aún queda una última pregunta sobre dos directores que también han trabajado mucho esta cuestión. Y queríamos preguntarte, Tomás, por tu predilección, si tienes alguna predilección por alguno de ellos. Hablamos de David Cronenberg y de Paul Verhoeven. David Cronenberg, bueno, películas como la que comentabas antes con Rabia, que fue verdad, Ángel. Él vio en Marilyn Chambers, esa actriz porno, como, bueno, pues un tirón para el tirón para hacer esa película. Y la verdad es que no, yo creo que acertó. David Cronenberg, bueno, has hablado mucho de él, es un astro del cine, o sea, una persona que ya está en las enciclopedias, por así decirlo. Sí, la visión del cine que ha tenido Cronenberg, para mi gusto, es una de las más peculiares. Inseparables, por ejemplo, es tal vez una de sus obras maestras, sí. No sé. Videodrome también. Es una de las que más... más se pueden destacar. Lo que pasa es que te pones a ver la filmografía de Cronenberg y no paras. Tenemos pendiente un programa sobre Cronenberg dentro de poquito. Cronenberg, Paul Verhoeven, con su instinto básico, con ese cuarto hombre. ¿Cuál es tu opinión de estos dos directores, el que más se ha llevado el gato al agua en el binomio sexo-terror? Bueno, pues evidentemente son muy distintos el uno del otro. Si me dan a elegir, me quedo con Cronenberg, evidentemente que sí. Verhoeven era muchísimo más erótico, toda la producción estaba basada en el cine erótico. Cronenberg ha mezclado a la perfección terror y erotismo, lo que para mi gusto tiene más valía. Ahora mismo, que yo sepa, de Paul Verhoeven, película estrictamente de terror no tiene ninguna, sí destacar erotismo, pues desde que empezó a hacer Delicias Holandesas, Delicias Turcas, Katy Tippel, Spetters, Vivir a tope, es una película bastante erótica. Por supuesto, Instinto Básico, Desafío Total ya es una aproximación, o Starship Troopers al cine, meramente al cine ciencia ficción. Por lo tanto, descarto completamente Verhoeven. Pero Cronenberg ya es otra cosa. Ahí sí se muestra la conjunción perfecta de ambos géneros. Varias son las películas en las que se percibe el binomio sexo-terror, empezando por su pequeña gran obra maestra, Y vinieron de dentro de. Película canadiense hecha con muy pocos medios, supuso toda una revolución del género de terror y fantástico. La película en sí es excelente toda ella. El erotismo se pega como una lapa a las aterradoras imágenes que se contemplan casi sin cesar. Gran película que además cuenta con la fascinante presencia de una de las diosas del cine de terror, Barbara Steele. De igual modo, el erotismo y el terror los saben mezclar a la perfección en Rabia, otra de sus películas más interesantes. En esta ocasión el erotismo está más limitado, pero, sin embargo, no obstante, cuenta con la maravillosa figura de la estrella del cine X, la delgada y enormemente sexy Marilyn Chambers, que nunca más pudo ser mejor la elección. Otras películas de incipiente erotismo son El almuerzo desnudo, por ejemplo, extrañísima película de él. Por supuesto que tiene erotismo Videodrome, por supuesto que tiene erotismo Existence. O sea, su cine es una auténtica joya, su filmografía en general. Pero quizás en donde más se explaye, donde más se demuestre ese binomio sexo-terror, se da en la discutida, que no discutible, Crash. Esa excelente y curioso experimento en el que se dan mano la muerte, el placer, el riesgo, lo innatural y el sexo. Esa manera de sentir el placer mediante el sufrimiento solo cabría contemplarlo en la perversa mente del Marqués de Sade. El film no tiene desperdicio. Sus actrices, Deborah Karajanger, Holly Hunter, Patricia Arquette, están soberbias. De los hombres, yo destacaría, por supuesto, a Elias Koteas, ya que James Spader me parece bastante más frío y distante en la interpretación, si bien tampoco no está descolocado del todo. La película es de culto y han llovido ríos de tinta sobre ella, se ha polemizado mucho, en Inglaterra llegó a estar prohibida, se secuestraron imágenes, etcétera, etcétera. Un tercer nombre que yo añadiría a esta lista, ya es mucho más antiguo, es de los 70, Jean Rollin. Jean Rollin era el maestro del erotismo y del vampirismo. Fue capaz de sacar películas melancólicas, poéticas, frías en ocasiones, pero que sin embargo, no obstante, conectaban con el espectador. Su cine está lleno de referencias hacia el género fantástico e incluso el pornográfico. Como anécdota podría decir que en alguna entrevista que se le ha hecho, él se excusaba diciendo que hacía cine porno bajo el nombre de Michel Gentil para exclusivamente ganar dinero y poder seguir haciendo películas de vampiros, que era su verdadera pasión. Películas como Fascinación, La vampira desnuda, La reina de las vampiras, Desnuda entre las tumbas, El amanecer de los vampiros, Requiem por un vampiro o El castillo de las vampiras le facilitaron fama y prestigio internacional. No obstante, sus películas han sido rescatadas en DVD, pero curiosamente es uno de los pocos directores que su fama le supera, es decir, sin que su producción se haya exhibido prácticamente en ninguna pantalla comercial, en la gran pantalla, se muestra de culto y permanece los seguidores fiel a él. Es un caso muy, muy curioso. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Más que nada por la hora, porque por poder y por ganas seguiríamos hasta... Sí. La verdad es que tinta tenemos para llenar muchísimos más programas. Pero bueno, hoy tenemos que ir dando por finalizado. Es que el invitado es de mucha altura, ¿eh? El invitado es de mucha altura y los conocimientos y cómo te va un poco enganchando para darte las ganas de, ya, a lo mejor esta noche no, pero pasado mañana seguro que muchos de los que nos han escuchado están buscando por internet esas películas, esos títulos que antes no habían oído. Sí, sí, es que además esa es la sensación, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy ni mucho menos conocedor del cine como vosotros, me sorprende la gran cantidad de títulos de los que apenas había oído hablar y que están ahí, no sé, da la sensación de que hay un mundo al que no tengo acceso, de momento, y que gracias a programas como este, pues sí que podemos aprender un poquito más. Hay que animar a nuestra audiencia a que se descarguen el programa y que lo escuchen en algunas partes varias veces para ir tomando nota y bueno, luego después profundizar en todas esas películas y en todas estas curiosidades que nos ha contado don Tomás Pérez Niño. Muy bien, pues si os parece vamos echando el cierre, Ángel, porque ya el tiempo se nos ha ido encima. Sí, no, la verdad es que se nos ha ido el tiempo y lo que decía Luis, podíamos haber alargado aquí otra hora más perfectamente y nos hubiera faltado tiempo. Pero bueno, yo me quedo con, de todo esto, me quedo un poco con ese toque curioso de, con el final del régimen en este país, cómo se cortó una línea cinematográfica que era el fantaterror, quedó ahí un poco como suspendido, pero también un poco por la llegada del cine erótico. Es curioso ahí que también se cambió el, de hecho ya no había tanta censura, no, bueno, de hecho la censura yo creo que desapareció ya casi por aquella época, por lo menos no en el como se conocía hasta ese momento, pero ahí ese cambio me resulta curioso ahí, como esa necesidad de reflejar el miedo durante la época del régimen y luego después si hubiera seguido, yo creo que con el nivel que tiene ahora ese tipo de cine aquí en este país, bueno, seguramente estaría bastante más arriba, pero bueno, cosas curiosas que pasan en la historia. Caprichos de la historia. Pero bueno, oye, de esa manera se escribe y así ha quedado. Con grandes cosas de las que hemos podido aprender hoy un poquito más. Pues nada, Tomás, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Tomás Pérez Niño, nuestro experto de hoy. Y nos despedimos. Luis, un abrazo. Esperamos, Tomás, tus nuevos trabajos con intranquilidad, ¿eh? Pero intranquilidad de la buena. Hablaremos de ellos dentro de poco. Con ganas de... Tiempo al tiempo. Muy bien. Luis, un abrazo. Igualmente para toda la audiencia y hasta el domingo que viene. Muy bien. Ana. Ha sido un programa muy ameno, muy, muy interesante. Y bueno, pues hasta la semana que viene. Próximo día nos hablas de música, que tenemos pendiente de hablar de La Princesa del Olvido, con algunos conciertos que están llevando. Concierto del viernes, que estrenaron un tema nuevo. Sí. Y dentro de nada hay otros. Y la semana que viene, creo que es el jueves, en La Chocita del Loro, si no se ocurre mal. Sí, algo así. Sí. Pero este va a ser jueves. Diremos. Los que estáis siguiéndolo y penséis ir los viernes, esta semana cae en jueves el concierto. Vale, bien, pasar por su web. Si no, el próximo domingo. No, y lo iremos poniendo en el Facebook, sí, y en los medios habituales. Francisco, un fuerte abrazo también para ti. Un abrazo de oso para toda la audiencia y para todos vosotros, claro, y en especial para nuestro invitado de hoy. Y por supuesto que estamos todos muy interesados en sus nuevos libros. Muy bien. También a ti hay que comentarte algo de música. 15 de abril, me parece que es. Me suena esa fecha como concierto de Madrid, ¿no? Concierto en Madrid de Dartmoor, en la sala Heineken. Sí, presentando también el nuevo disco. Y este año en el Viña Rock también. También, sí. Y alguna cosilla más que ya iremos diciendo, pero ya van saliendo cosas interesantes. Como sabéis, Francisco García es el letrista de esta banda. Es el quinto Dartmoor. Tengo ese honor, sí. Así que estará allí presentando también el disco Ancestral Romance en Madrid el 15 de abril. Claro que sí, para todos vosotros. Pues hasta el próximo día, Francisco. Un abrazo, Ángel. Echamos el cierre. Fuerte, que sí. Fuerte abrazo, ¿no? Yo me tenía que quedar un rato más, que paso he venido más tarde, pero bueno. Sí, ahora sí, vamos a hacer curra. Pero bueno, el próximo día venimos aquí con Yolanda, traeremos la segunda parte. La entrega de las leyendas artúricas. ¡Qué interesante! Uh-huh. ¡Qué interesante! Así que no lo podéis perder. Nos vemos el domingo. Un abrazo. Otro muy grande para vosotros. hasta la semana que viene. Nos vemos también mañana en el iVoox, en el iTunes, en Facebook, en www.elabrazodelosano.es. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo, Eduardo Moreno. Hasta pronto.